CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Daniel Martínez y Graciela Villar se cumplieron con la función ya de saludar al presidente electo y, bueno, comenzar a desaparecer de la escena política, por lo menos en principio, por los próximos días. Veremos finalmente después qué pasa, sobre todo con Daniel Martínez, que algunos lo plantean como la figura que podría hacer fuerza a una posible candidatura fuerte del Movimiento de Participación Popular dentro de la interna del Frente Amplio, aunque no se descarta tampoco a Mario Vergara o a Cristina Lustenberg como candidatos dentro de la interna del Frente Amplio de Montevideo, reitero, en lo que es la competencia con quien planteen del lado de la 609. Pero lo que dijo Martínez fue que se iba para la Argentina, ya está desde ayer allí. Y por otro lado hubo una persecución nuestra de dos cuadras, creo, para intentar sacarle alguna palabra, hasta que él dijo, bueno, los está llamando su mamá, nos dijo, en la intención de que ya abandonáramos algo que en realidad él no quería hacer mucha declaración. A lo sumo lo único que le pudimos arrancar es que había sido un encuentro en donde él había felicitado a la calle Pou. Vamos a escuchar lo que fue esta caótica salida del búnker de la calle Pou por parte de Daniel Martínez y de Graciela Villar. Se van a colaborar todo lo que sea defensa de la democracia. ¿De qué hablaron? Bueno, dimos las felicitaciones y el deseo del gobierno y la disposición a colaborar todo lo que sea defensa de la democracia. ¿Cómo fue la reunión, Daniel? Bien, excelente, excelente. Sí. Como tenía que ser. ¿Cómo fue la relación entre ustedes? Espectacular, espectacular, espectacular, como siempre. Vamos arriba. ¿Se limaron asperezas? No. En cuanto a la intendencia, ¿qué se dijeron sobre el tono que tuvieron al final de la campaña? Ojo, gracias. Martínez, una comunicación constructiva del presidente que guarda. Vamos arriba, creo que la foto de la Cuidado, tranquilicémonos. ¿Vas a descansar? Sí, voy a descansar. No, eso. Hablamos generalidades y le felicitamos. Lo primero es felicitarme. Bueno, muchachos, ¿qué tal si podemos avanzar? Es un buen síntoma. ¿Habrá forma? Es un síntoma que permita que el Partido tenga esa ya empezó el otro día, estuvo buenísimo. ¿Nos invitás? No hice 52 kilómetros. Cuidado, pasa. No hice 52 kilómetros, hice 30. Si logras pasar por ahí, no. Bueno, muchachos. La mamá lo llama, chao. Bueno, está. Hola, los mamás le llaman, nos dijo, y se retiró a sus vacaciones en la República Argentina a Daniel Martínez. Pablo Mieres, del Partido Independiente, sí habló y, entre otras cosas, destacó esta posibilidad de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, que es una propuesta que el Partido Independiente viene impulsando y que la calle Paula ha tomado. Si va a estar o no en la ley de urgente consideración, bueno, será parte justamente de la discusión. Hoy la calle Pou se reúne a las 3 de la tarde con algunos de sus representantes más importantes, quien va a ocupar la Prosecretaría de la Presidencia de la República y con Beatriz Argimón, para darle una lectura y un repaso a esa ley, para después negociarla con el Partido Nacional, con el Partido Nacional, es decir, ellos presentándola, con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con el Partido de la Gente y con Cabildo Abierto, a fin de que hagan los cambios que consideren correspondientes y de esa manera será la ley la primera que irá al Parlamento Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Mieres. Sobre las perspectivas, sobre las posibilidades, pero tal como se sabe, los anuncios los va a hacer el presidente electo cuando tenga el puzzle armado, ¿no es cierto? Entonces se pueden hablar de muchas cosas, se pueden manejar distintas alternativas. El Partido Independiente, lo que yo transmití es que está disponible, que estamos a las órdenes y que obviamente en la medida que integramos la coalición estamos dispuestos a ayudar en donde se diga y donde se plantee. ¿El Ministerio de Trabajo es una posibilidad? No hay nada concreto, esa es la verdad, lo digo con total franqueza. Me parece que es importante que todos sepan que, bueno, que armar un gabinete de un solo partido ya es complicado, de cinco partidos es bastante más complejo y por lo tanto esas cosas llevan tiempo, llevan su fragua, recién está en la ronda inicial y por lo tanto no hay cosa que yo pueda informar, porque además lo que corresponde es que lo haga la calle Pou. A nivel programático... ¿La aspiración, perdón, del Partido Independiente? Es que no hay aspiraciones. Nosotros realmente, y lo digo con sinceridad, con honestidad, el Partido Independiente tiene gente de primer nivel en casi todas las áreas y gente muy valiosa. Obviamente, también estamos a disposición. No es que nosotros hayamos ido a pedir tales o cuales lugares, no es así la cosa, no es lo que hemos planteado y estamos a la espera. A nivel programático, tanto usted como la calle coincidieron en la formación de un Ministerio de Medio Ambiente, sí. Y esto está contemplado en el programa de gobierno. ¿Esto puede ser, sí, un indicio de que sea un ámbito donde el partido puede llegar a intervenir en función del interés común? Yo lo único que puedo decir es que la idea de crear un Ministerio de Medio Ambiente está arriba de la mesa. ¿Y cuándo va a ser? Y está en el programa que firmamos. Y bueno, eso no hablamos de eso, de cuándo. ¿Podría estar en la ley de urgente consideración de repente para darle ya el trámite al inicio? Sobre la ley de urgente consideración todavía no hemos iniciado la discusión, por lo tanto no sabemos cuál es el contenido, ¿no? En cuanto a usar el lema Partido Independiente para las interdepartamentales en Canelones y Montevideo, ¿se habló algo? No hablamos de las elecciones de mayo. Es un tema que además hoy está en un segundo orden, porque hoy la urgencia es el gabinete. Incluso el tema es estrictamente el armado del primer nivel de gobierno, que es el gabinete ministerial. Mieres, en caso de que se perfile para un trabajo justamente hacia el Ministerio de Trabajo, ¿cuáles podrían ser las prioridades si tuviera que definir? Es que no está definido. Como no está definido, no es bueno tampoco que hablemos de nada en materia de contenidos. Lo digo en serio, no sería que una cosa que no corresponde. Uno puede tener sus ideas, pero son sus ideas simplemente, ¿no? ¿Pero la próxima para cuándo podría ya estar definido? Como ustedes saben, la idea que tiene el presidente electo es que alrededor del 10 de diciembre, por ahí, pueda llegar a tener claro el gabinete, pero no hablamos de fecha tampoco. ¿Antes de eso pautó alguna reunión? No hay nueva reunión prevista. Estas cosas son de horas, es decir, se puede arreglar de un día para el otro. ¿Usted le hizo algún planteo concreto a la calle Pou ahora? No. Lo que hicimos fue simplemente escuchar y obviamente estar en disponibilidad, en una actitud de diálogo que yo creo que es lo que corresponde. Dentro de lo que se habló, ¿se estableció la posibilidad de que haya equipos cruzados, ministro de un partido, subsecretario de otro? Sí, yo creo que esa es un poco la idea en general, lo cual no quiere decir que sea estrictamente en todos los casos, pero esa es un poco la idea que tenía el presidente electo. ¿No le consta a usted que la calle Pou tenga la intención de que las secretarías de los ministerios estén a cargo de gente de su confianza, de alguna manera, para tener mayor control de los ministros que en algunos casos no van a ser de su partido? Sí, claro, sería una buena idea, pero no me consta que sea una decisión a rajatabla. Me imagino que es una orientación, sí, me parece que sí, pero como todas las orientaciones pueden tener diferencias, ¿no? Muchas gracias. Bueno. Ahí tenía la palabra de Mieres, que entre otras cosas sobre el tema de que todos los subsecretarios sean del Partido Nacional, él considera que es una orientación, pero puede pasar que en algún ministerio no suceda eso. En lo que tiene que ver a la reunión de la mañana de hoy, concretamente ahora, dentro de menos de media hora comienza el Consejo de Ministros y después a las 10 estará recibiendo la Torre Ejecutiva el presidente Vázquez y la vicepresidenta Topolanqui al presidente electo, la calle Pou, y a la vicepresidenta electa Beatriz Argimón por el tema de la transición. La idea es presentar la documentación lo más rápidamente posible. Se considera que se va a llegar antes del día 10 con el material para presentárselo al presidente Vázquez y bueno, después se verá, porque dependerá también de esa documentación las auditorías o no que el presidente electo Lacalle realice. Cuando más documentación y más claras sean los números, dijo en este caso Lacalle Pou, menos habrá necesidad de hacer en ese sentido las auditorías que viene prometiendo. Beatriz Argimón también habló de lo que va a ser la reunión de mañana con Lucía Topolanqui en el Parlamento para la transición legislativa. Y esto era lo que decía sobre la visita de Daniel Martínez. Podemos encontrarnos, conversar, recibir la visita de quien fuera nuestro competidor. Así que fue un lindo gesto. ¿Les explicó Daniel Martínez por qué el día de las elecciones no reconoció el triunfo de ustedes? En realidad, obviamente, él consideró y ponderó distintas situaciones que estaban, o sea, ponderaron varios aspectos de la jornada y entendieron que eso contribuía a seguir manteniendo una posición respecto a lo que había sido su campaña. Martínez dijo que no se habló de política ahora, que simplemente fue algo más personal. Así fue. En realidad no hablamos en términos políticos, sino básicamente de lo que son la necesidad de mantener lo que es la rica tradición democrática, sí, y poder básicamente seguir compartiendo ese relacionamiento que entre partidos siempre se ha tenido en este país. ¿Y usted que va a ser la negociadora en el Parlamento, cómo se imagina que va a ser el diálogo con el Frente Amplio en particular? Yo estoy segura que va a ser un Parlamento donde va a haber mucho debate, pero precisamente eso es lo bueno, que en el intercambio de ideas surja lo mejor para la población. Así que no tengo duda que va a ser un lindo Parlamento. Beatriz, ¿cómo quedó la relación con Martínez después de pasado esta estancia, lo del domingo? ¿Cómo fue en el mano a mano ahora? Bien, como corresponde a tener en claro que una cosa es la competencia y el intercambio en campaña electoral y otra cosa es lo que significa la convivencia en un país democrático de distintos partidos políticos. ¿Conversaron sobre políticas enfocadas en género con Villa? Estuvimos hablando de que en futuro nos gustaría avanzar en ese sentido. Sí, ya lo habíamos el otro día en la marcha también habíamos estado conversando de eso. Nosotros tenemos especial interés en seguir trabajando con todas las mujeres parlamentarias de todos los partidos en el Parlamento que se instale. ¿Es necesario agregarle el presupuesto a la ley de 2018, a la ley de género? La ley integral tiene un presupuesto, el tema es que no llegaron todas las partidas y la economista Arbeleche especialmente ha tenido en consideración el tema de estas partidas. ¿La fiscalía también falta en este caso? El tema, por eso, forma parte de ese presupuesto que debe completarse. Sí, sí, lo tenemos claro. Claro, y es uno de los puntos además de nuestro programa. Muy bien, gracias. Bueno, ahí tenía lo que le preguntábamos sobre el tema de la fiscalía, porque ustedes saben que las fiscalías basadas en violencia de género se crearon, pero no se les dieron rubro. Y bueno, por eso la pregunta que le hacíamos a Beatriz Argimón, y ella decía que Arbeleche lo tiene en cuenta para en este caso dar los recursos necesarios cuando sea la ministra de Economía. Hacemos la pausa y volvemos. Tuvimos la oportunidad de hablar con Nelson Causa, representante de la Asociación de Apicultores del Uruguay, porque esta agremiación apícola finalmente recibió el protocolo de venta de miel a China y sacó sus conclusiones. Más allá de que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca le pidió reservas sobre los datos, por lo menos tuvimos la posibilidad de avanzar en el diálogo con Nelson Causa respecto a si es beneficioso, en qué características es beneficioso el mercado chino para la miel uruguaya, bueno, cuáles son las características de la venta, cuáles son los problemas que ellos avizoran. Esto era lo que nos decían. El protocolo, si bien tenemos más o menos la información, el documento en sí no lo pidieron desde la Comisión Honorable que no lo hiciéramos público por ahora, pero sí tenemos más o menos la información, digamos, de lo que acuerda el protocolo, ¿no? Y a partir de tener este documento, ustedes como asociación, ¿qué es lo que hacen? ¿Lo empiezan a bajar a las bases? ¿Lo comentan entre ustedes? ¿Cómo actúan? Lo que pasa es que el protocolo en líneas generales establece toda una serie de puntos, digamos, en cuanto a temas de sanitario, de colmena, de manejo, de inocuidad, del tema de algunas enfermedades que las abejas tienen y que, bueno, eventualmente tienen algunas o generan restricciones en China para entrar, pero son todas, digamos, desde el punto de vista del manejo en sí, solucionables y sin ningún tipo de problema, y digamos que Uruguay, creo que en un 90% de lo que se plantea ahí, está está encaminado porque el plan de trazabilidad y demás de manejo que se viene haciendo y las buenas prácticas lo establecen y se vienen aplicando. Hay dos cuellitos de botella que creo que son importantes, que es el como ya creo que hablamos, el tema de los transgénicos, ¿sí? Uh-huh. Es un tema que está ahí, que bueno, que hay que contarle la vuelta. Y ayer participé en una actividad que se hizo en Paysandú sobre las buenas prácticas agropecuarias y estuvo Federico Monte, y también mencionó algo que en el protocolo en sí ya se mencionó al tema de los residuos químicos, pero bueno, lo mencionó que en líneas generales el tema de la presencia de residuos de químicos está como punto número uno, no solamente para la miel, sino para todos los productos que vayan a ingresar a China, ¿no? Uh-huh. ¿Y el precio de los $2 por kilo no se llegaría? Y no, o sea, es un tema, esa pregunta del tema del precio es un debe que tenemos, digo, no sabemos cuánto eventualmente podría llegar a pagar el mercado chino. ¿Quién haría el negocio en este caso, Causa? Porque obviamente en la lechería fueron empresas como Conapro, Leclay. ¿Ustedes cómo actuarían? ¿Como productores sueltos? ¿Como empresa? ¿Cómo sería que les explicaron eso? A ver, yo desde ese punto de vista tengo una posición personal, digamos, respecto a que bueno, los productores, en cierta forma, hoy por hoy, salvo algunos, hay en la zona de San José, hay un productor que ya hace 2 o 3 años que viene exportando su miel, y bueno, también con un pequeño grupo, pero digo, podría ser uno, pero digo, o sea, para poder exportarse se necesita una iniciativa, digamos, privada que eventualmente, ahí también tenemos un cuello de botella, porque si miramos a Argentina es un... tiene fraccionadores de miel que están exportando hace tiempo para otros países, miel, estamos hablando de miel fraccionada. Uh-huh. ¿Los fraccionadores de miel quiénes son, Causa, para que la gente que está fuera del tema, son en este caso intermediarios, cómo los podríamos llamar? Y sí, va a ser, o sea, son... ¿Son comerciantes que están entre el exportador y en este caso los productores? El claro, acá en Uruguay prácticamente, o sea, hay fraccionadores de miel, pero digo, son para, digamos, una escala dentro de lo nacional, digamos, no pequeña, claro, no hacia afuera. Si bien hay alguna empresa que está haciendo algunas pequeñas experiencias, pero evidentemente hasta no tener mercado no van a poder hacer mayores inversiones en cuanto al tema de fraccionar a un volumen a gran escala. Y hay, o sea, ahí hay un pequeño cuello de botella que hay que superar. En ese caso, al igual que ocurre con los frigoríficos, las plantas de fraccionado, las plantas de acopio de la miel fraccionada o de todo el proceso, digamos, que implica el fraccionado, tienen que ser habilitadas, eso sí, por auditorías de China, o sea, no solamente lo que es la habilitación nacional, sino que ellos inspeccionarían también la planta. O sea, la visión mía es de que no es algo... a corto plazo, es mediano plazo, va a llevar un tiempo. Uh-huh. Pero previamente creo que para mí el punto principal es negociar las condiciones del producto. Uh-huh. Porque no se puede hacer una inversión para abordar el mercado y después que la miel que envasemos y se mande no la devuelvan, claro. Uh-huh. Ahí tenía la palabra entonces Nelson Causa, representante de la Asociación de Apicultores, dando un poco la visión respecto a lo que es este protocolo que tendrá el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para la venta de miel a China. Hablaba él de Federico Montes. Bueno, vamos a estar escuchando a Federico Montes después de estos consejos comerciales. Federico Montes es el director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y sobre todo hablamos con él por el tema vinculado a lo que es el turismo y la posibilidad de traer desde el exterior productos que puedan generar problemas. Habíamos hablado la otra vez del tema de la carne, ahora hablamos del tema de la agricultura, sobre todo el citrus y sobre todo algunos problemas que están generándose en el citrus con presencia en Argentina y Brasil y que podría... por ejemplo, trayendo una plantita de naranja, alguien que viaja a Misiones, decía él, bueno, generar un dolor de cabeza, pero muy importante a los mercados uruguayos. Vamos a escuchar lo que decía Federico Montes. Y diría yo que está bastante doméstico, que es una planta de citrus, y o sea que voy a hacer referencia a la citricultura concretamente. Nosotros ya hace, como ministerio, estoy hablando muchísimos años, que venimos hablando de alguna enfermedad muy importante, que se llama HLB, que es, esos términos quiere decir bastante sencillo, Wang Long Bin, es una enfermedad bacteriana, originaria del Asia, donde eso provoca la muerte de una planta de cítricos. El problema que tenemos, o tal vez para que todos entiendan, esta enfermedad está situada en la región, se encuentra presente en Brasil, se encuentra presente en Argentina, en zonas bastante cercanas a la frontera con Uruguay. Muchas veces lo que pasa es que cuando se hablaba de un turista o alguien que ingresa al Uruguay, ya sea de Argentina, o pueden ser argentinos, brasileños, o los mismos uruguayos que van, que vienen, ¿a quién no le gusta tener en una maceta o en su balcón, en su fondo, si tiene una plantita de naranja o una plantita de limón? Y dice, mirá qué bueno, yo pasé por Argentina, me fui a Misiones, estuve por Entre Ríos o estuve en San Pablo y me traje en el auto una planta porque qué linda que era, y además de lo linda que estaba, barata, y vengo y me la traigo por 20 pesos, me compré una planta y me la traigo en el auto. Eso tiene consecuencias realmente muy graves, y que es lo que tratamos como de concientizar en esa magnífica campaña que ha tenido el ministerio, que mantiene la, el cuidado que tenemos. Cuando yo ingreso con eso, ¿qué es lo que pasa? Yo vengo con una planta que tiene una enfermedad, una bacteria, y ustedes se preguntarán, pero ¿y qué dice Montes? ¿Cómo, y eso qué tiene que ver? ¿Cómo se disemina? ¿Por qué puede afectar a las 16.000 hectáreas de cítricos que hay en el Uruguay? Porque a veces pasa algunas enfermedades, el caso de esta, del HLB, que es una bacteria, pero que a su vez tiene un vector. ¿Un vector qué significa? Hay un insecto que trabaja sobre la planta, que tiene un aparato picosuctor, o sea, que chupa de la planta, y después se va a volar a otra planta que puede estar algunos kilómetros más lejana, y va y contamina una planta que estaba sana. Y ahí comienza a transmitirse de una planta a la otra, de una planta a la otra, y bueno, y eso es lo que generalmente sucede en el mundo. Que muchas veces en forma inconsciente, porque nos gusta, porque queda lindo, se traen plantas. Esto le pasó concretamente a Estados Unidos. Ellos llamaron muchísimo, la principal contaminación que tuvo Estados Unidos, ellos le llamaban las plantas de traspatio. Las de traspatio eran las domésticas, porque una persona le gustaba la planta, se las traía, las conseguía, las plantaba, después venía el doctor y así se fue multiplicando esa enfermedad. Este tema para nosotros es vital, porque ¿cuál es la implicancia que tiene? El Uruguay produce 300.000 toneladas de cítrico, exportamos en el entorno de los 100 millones de dólares, hay más de 10.000 fuentes laborales en forma directa, y eso es el cuidado que tenemos. Estamos cuidando un rubro de exportación que coloca el mundo, estamos cuidando fuentes laborales, un conjunto de empresas, 400 productores. Bueno, esa es la lógica con la que nosotros encaramos esto desde el punto de vista, y esto es estrictamente fitosanitario, y que tiene que ver con el mensaje a cada persona que ingrese a nuestro país y decir, sé consciente que cuando tú traes algo, tené cuidado, porque estas cosas pueden terminar con implicancias muy graves para un país que está cuidando un estatus fitosanitario, no solo a corto plazo, sino que inversiones como son de cítrico, que vos estás poniendo una planta ahora y produciendo a los 7 años, y eso son inversiones de mediano y largo plazo realmente muy importantes. Y eso es el cuidar lo que tenemos, un capital de exportación, cuidar un capital humano, y cuidar sobre todo el prestigio de lo que nosotros tenemos. Yo simplemente... Ahí tenían la palabra entonces del director de los servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Cambiamos de tema, se presentó en el Parlamento Nacional, concretamente en el anexo del Palacio Legislativo, temas vinculados a la política de la mujer, en torno al tema de derechos humanos. Mazzotti, la titular de Inmujeres, del Instituto Nacional de Mujeres, decía lo siguiente. Es el organismo que tiene el Estado uruguayo como rector de las políticas de igualdad de género. Cuando hablamos de un organismo rector, estamos hablando de que a nosotros nos toca contribuir, promover, apoyar para que todos los organismos del Estado asuman su responsabilidad y su compromiso en materia de políticas de igualdad. Y cuando hablamos de política de igualdad, hablamos del reconocimiento de que si no hay políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, el cambio de pautas culturales, el cambio de la organización institucional, del mundo del trabajo, del mundo de la economía, del mundo de la producción, difícilmente las mujeres puedan ejercer sus derechos como ciudadanas plenas y puedan incorporarse a la vida social, a la vida política, a la vida económica, asumiendo las responsabilidades que como ciudadanas les toca. Por lo tanto, el Instituto de las Mujeres ha tenido un rol muy importante en esta contribución. Y de hecho, a través del Consejo Nacional de Género y a través del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, y últimamente también con la instalación del Consejo Nacional de Combate y Prevención a la Trata de Personas, hemos buscado y hemos avanzado notoriamente en este compromiso en programas, en proyectos, es decir, en hechos concretos que lleguen a mujeres y hombres de todo el país, reconociendo las diversidades, reconociendo las diversas situaciones de vida para que se garantice esos derechos humanos de las mujeres. Este asunto, además, es un asunto sustantivo para el país, porque garantizar los derechos humanos de las mujeres implica garantizar el desarrollo sostenible y, por tanto, no es solamente un tema de las mujeres, sino que es un tema de la sociedad toda y un tema del país si pensamos en sus posibilidades de desarrollo. La violencia de género se enmarca entonces en estos problemas de desigualdad. La violencia de género no está desanudada de la organización social, de la organización económica, de las situaciones de violencia social que se dan en el ámbito público y en el privado. En este periodo hemos hecho un avance notorio a través de la promulgación de la Ley 19.580 de violencia de género hacia las mujeres. Porque esta ley logra ratificar estas ideas que le estoy planteando. Es una ley que reconoce diversas dimensiones de la violencia de género. Es una ley que se dirige a las mujeres en todas sus diversidades, de acuerdo a su edad, al lugar donde vive, a su descendencia, a su ascendencia étnico-racial, en relación a sus condiciones de discapacidad, en relación a su identidad de género. Es decir, que es una ley que se ocupa de todas las mujeres. Pero también es una ley que se ocupa de los varones. Es una ley que tiene una línea muy fuerte en prevención y promoción de derechos, que de alguna manera es fundamental profundizarla y fortalecerla, porque en realidad es la forma sustantiva de luchar contra la violencia de género, porque esta violencia de género tiene raíces sociales y culturales muy fuertes. Trabajar en los aspectos culturales, preventivos, promocionales, es la forma sustantiva para luchar contra la violencia de género. Por su parte, Federico Laca, director general del Ministerio del Interior, también habló sobre este asunto y decía: la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional ya muestra óptimos resultados, desde nuestro parecer. Centraliza las tareas de análisis y cruzamiento de datos, procesamiento de información, maximizando el aprovechamiento de recursos humanos y materiales. Dentro de la Dirección de Investigaciones se creó una división de análisis de delitos de violencia basado en género. Observen qué importante este hecho y el lugar que ocupa esta temática dentro del Ministerio. Tenemos una división de análisis de delitos de violencia basado en género dentro de la Dirección de Investigaciones. Se viene realizando informes de perfiles, se creó un programa de análisis de riesgo y peligrosidad de agresores. investigaciones de personas requeridas por delitos de violencia basada en género, que ha permitido la captura de agresores requeridos. Podemos decir que el trabajo coordinado de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y el lugar de coordinación jerarquizado ha permitido la definición de una nueva estrategia de investigaciones globales para combatir el delito a nivel nacional, profundizando las líneas de trabajo ya existentes. En noviembre del año pasado presentamos en el evento realizado en Paysandú, en la rendición de cuentas que nos tocó hacer, el compromiso de llevar a cabo un proyecto piloto para predecir, escuchen bien, predecir el riesgo de reincidencia en violencia doméstica. Este proyecto lo hicimos con el BID y se trata de una herramienta que ayuda a la toma de decisiones. El proyecto se adaptó a la realidad del Uruguay y se encuentra en la etapa de pruebas y evaluación. Esperamos pronto poder mostrarlo e implementar esta herramienta tan valiosa para el Estado. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.